Siempre me dijeron que era extraño, algo distinto a los demás. Era un soñador desesperado que mis deseos quería alcanzar. ¡Argentina! ¿Cuántas veces me llamaron loco? Tal vez un poco, pero da igual. Si por ser así como decía, tengo alegría. Hey, que te lleva donde tú quieres. Lo que decides es lo que tienes. Que no te importa lo que te digan, vive tu vida. Bicho raro como creías, ya somos tantos que día a día damos sueños en las paredes. Y así tú eres con nosotros. Argentina, si supiera toda esa gente que hoy sonrío sin mirar, todo lo que vieron imposible, mi corazón lo pudo lograr. ¿Cuántas veces me llamaron loco? Tal vez un poco, pero da igual. Si por ser así como decía, tengo alegría. Hey, que te lleva donde tú quieres. Lo que decides es lo que tienes. Que no te importa lo que te digan, vive tu vida. Damos sueños en las paredes. Y así tú eres. ¡Síguelo! Amo mi locura y amo tu locura.